El Partido Popular ganaría las elecciones europeas si estas se celebraran ahora. El margen sobre el segundo partido más votado, el PSOE, sería de 3 puntos. Es el resultado de un sondeo de Metroscopia para el rotativo El País. El desgaste del gobierno está marcando la intención de voto hacia los populares, que en 17 meses les ha hecho pasar de la mayoría absoluta a obtener el 24,5% de los votos, según ese sondeo. Izquierda Unida asciende ligeramente y UPyD se consolida como cuarta fuerza política. Mariano Rajoy ha afirmado hoy que empieza a haber resultados positivos y ha pronosticado que las cosas van a ir mejor el próximo año. Durante la clausura de la convención que los populares han celebrado en la localidad castellonense de Peñíscola, el presidente del Gobierno y del Partido Popular se ha apoyado, entre otros datos, en los 130.000 puestos de trabajo creados en mayo. Que en mayo haya 130.000 personas más cotizando a la Seguridad Social es un dato muy importante. Amigas y amigos, este año será mejor que el pasado, pero será peor que el que viene, y el pesimismo ya está en retirada en nuestro país. Y este sábado en Sevilla, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha propuesto reformar la Constitución para consagrar la igualdad entre hombres y mujeres y tratar así que los retrocesos en este sentido sean los menos posibles cuando llega la derecha al poder. Estamos hablando de reforma de la Constitución, ¿verdad? Lo estamos hablando para los territorios, lo estamos hablando también para algunas políticas sociales. Pues bien, yo os propongo que reflexionemos en una reforma de la Constitución que consagre en nuestra mayor ley, en nuestra ley más capaz, en la más potente, estos temas de igualdad para que no haya retrocesos. Esto es lo que os propongo. El gobierno andaluz ha criticado los planes del Ministerio de Educación para subir la nota media que dé derecho a una beca para estudiar en la universidad. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, considera que esta medida frena el acceso a personas con menos recursos económicos. César Domínguez. Aunque lo considera un globo sonda, el consejero responsable de las universidades andaluzas, Antonio Ávila, ha criticado la posibilidad de que se eleve hasta un 6,5 la nota mínima para merecer una beca con la que financiar estudios universitarios. Ávila la considera una medida ideológica y no para reducir el déficit, ya que limita el acceso a los estudios universitarios a los estudiantes con menos recursos. Si tiene renta suficiente su familia para acompañarlo, requiere solamente ese 5. Si no tiene renta, el ministerio quiere exigir un 6,5 sobre 10. Y creo que nuevamente eso no tiene nada que ver con la crisis. Esa es una decisión estrictamente ideológica. Por cierto, que Ávila ha mostrado su disposición de enviar lo antes posible al juez que investiga el caso Invercaria toda la documentación que le ha exigido al gobierno andaluz. El titular del juzgado de instrucción número 16 de Sevilla ha solicitado los acuerdos adoptados desde el año 2005 por el Consejo de Gobierno sobre transferencias, subvenciones y otros asuntos relativos a Invercaria. Y en los deportes, la selección española juega hasta ahora contra la selección de Haití en el primer encuentro de preparación para la Copa Confederaciones. Al descanso, 0-2 para el conjunto de Vicente del Bosque. La selección española sub-21, por su parte, disputará mañana su segundo encuentro de la fase de grupos del Europeo de Israel a partir de las 8:30 frente a Alemania. El Almería deberá esperar a los partidos de eliminatoria para intentar su ascenso a Primera División tras perder este sábado en el Madrigal por 1-0. El Villarreal se ha convertido así en equipo de Primera División. Y el piloto alemán Sebastian Vettel ha obtenido la pole en la clasificación para el Gran Premio de Canadá, séptima prueba del Mundial de Fórmula 1. Fernando Alonso partirá desde la sexta plaza de la parrilla. Una cita más para este domingo. Rafa Nadal y David Ferrer disputan la final del torneo parisino de Roland Garros, cuarta final española sobre la arena Gala. Son las 11:03. RAI. En el fin de semana.